que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores, afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores. 9 de la mañana, 22 minutos, y seguimos en Espacio Sindical. Bueno, habíamos comentado al inicio del programa que en la semana se desarrolló un paro de, o se llevó a cabo un paro de 48 horas en el sector docente. Y uno de los días se planteó, o los dos también, porque hubo reuniones y hubo distintas formas de realizar un análisis de este proyecto de ley de educación presentado por el diputado la semana pasada. Que también, entre paréntesis, nosotros creemos que esta es una estrategia para desviar la discusión de la corrupción que se estaba haciendo las denuncias y en el Consejo General de Educación. Bueno, pero también está entonces también esto, la discusión del proyecto de ley presentado por el diputado Rovira a la Cámara de diputado. Y las distintas cosas que plantea esta ley, entre ellos la evaluación de los docentes, dice la evaluación de los docentes. Una cosa es evaluar solamente al docente y otra cosa es evaluar todo el sistema educativo, que es lo que nosotros proponemos, que o al menos en forma personal, ¿no es cierto? Es decir, un sector de los docentes, proponemos que no, decimos que no estamos en contra de la evaluación, pero que sea una evaluación a todo el sistema educativo, no solamente a el docente en estas condiciones que, o en esta forma que plantea el proyecto de ley de Rovira, ¿sí? Que la evaluación se haga a todo el sistema educativo, ¿sí? Y entre ellos también al docente, por supuesto. Pero ¿en qué condiciones trabaja el docente? ¿En qué condiciones están las escuelas? ¿Cuál es el presupuesto destinado a educación? ¿Cómo se utiliza ese presupuesto educativo? ¿Sí? ¿Qué, qué hace el Estado en cuanto a la capacitación en servicio de los docentes? Y después, bueno, ver cómo realizar esta evaluación y bueno, y que se evalúe todo el sistema educativo. Tal cual, sí, que no, por lo menos que no se trate de seguir fragmentando, que se evalúe el docente por un lado y lo demás se quede en el camino. Claro, porque esto acá también plantea este proyecto de ley de hacer un ranking de escuelas de acuerdo a el resultado de la evaluación de los docentes de estas escuelas. Sí, una especie de categorizar las escuelas. Claro, categorizar las escuelas. Entonces vamos a tener escuelas de primera categoría con docentes que tuvieron buenos resultados en las evaluaciones. Y escuelas de menor categoría o de baja categoría, sí, con docentes deficientes. Y en todo caso, ¿qué estrategia también se van a utilizar para recuperar a estos docentes? Es decir, ¿cuáles van a ser las estrategias que va a utilizar el Estado para la capacitación de los docentes y para mejorar estas cosas también? Es decir, bueno, sí, estas son los criterios, porque tampoco hay algunas escuelas que fueron recién conformadas, que el plantel, me imagino, debe tener, no sé, 20 docentes. Con la creación de alguna escuela nueva, y después comparamos escuelas grandes o que tienen antigüedad, que estamos hablando de, no sé, 100 docentes por lo menos en la planta funcional, y esa comparación, ¿cómo van a hacer con el porcentaje? Si de 100, no sé, el 50% les va bien o aprueban el examen y otros no, y de comparando con esos 20, si les va bien o les va, no cierra mucho la idea. Y acá también lo que hay que discutir son las posibilidades de capacitación que tiene cada uno. Las posibilidades de capacitación que tienen los docentes de la ciudad de Posadas, ¿sí? O las cercanías de la ciudad de Posadas, y los docentes que estamos en el interior. Y sobre todo aquel docente que está Imagínense aquel docente que está en Andresito, en la colonia, aquel docente que está en San Antonio, en la colonia, en Iguazú, en El Dorado, en las colonias, en nuestras colonias, es decir, tenemos docentes que están a varios kilómetros de los centros urbanos, ¿sí?, que trabajan todo el día y que no tienen esa posibilidad de capacitación que tienen los docentes que viven en Posadas, ¿sí? El acceso a la capacitación, con centros de capacitación como la Universidad de Misiones, ¿sí? Y otras instituciones que brindan capacitación, y las posibilidades que tienen los que están en el interior. Entonces, ¿cómo se va a hacer para igualar esto? Otra cosa que plantean por ahí los docentes, o se escucha que comentan, es que la pregunta es quién va a ser el organismo, o quiénes van a ser los que van a estar en ese organismo de control, de evaluación, ya que tenemos experiencia no solamente acá en Misiones, sino en otras provincias y a nivel país, de que muchas veces los poderes de turno utilizan algunos organismos o instituciones para presionar o para, no solamente evaluar, sino de presionar sobre el docente. Un caso, por ejemplo, sería, uno dice, bueno, ¿quién me va a evaluar? ¿Me va a evaluar alguien por mis conocimientos académicos o si soy de un partido o de otro partido? Claro, y otra cosa también, sí, lo que se cuestiona también es la participación de los distintos actores en la elaboración del proyecto de ley, ¿sí? La participación de los docentes, la participación del ciudadano, ¿sí?, en la elaboración de este proyecto de ley. Porque yo quiero un proyecto de ley en la que tengamos participación todo, tanto docentes como padres, alumnos, ¿sí?, centros de estudiantes, los distintos estamentos que están en la sociedad, ¿sí? Y no que vengan impuestos por una persona o por un diputado o por un sector político, ¿sí? Porque yo leí mucho en la ley de educación, ¿sí?, de dónde salió Fuentes, dice la Massachusetts, Cincinnati, no sé, Corea, no sé. Sacaron, es decir, fueron viendo de otros lugares y no nos preguntaron a nosotros, ¿sí?, cuál es la realidad de la provincia, qué es lo que quieren los padres nuestros para sus hijos, ¿sí? Se vio todo eso, es decir, los proyectos de ley de otros lados y no lo que queremos nosotros como provincia. Es decir, queremos discutir los distintos actores de la sociedad, queremos discutir qué tipo de educación queremos para nuestra provincia, es decir, para nuestros hijos. Eso es lo que se cuestiona. Y entre otras cosas también tenemos, por ejemplo, voy a hablar de algo que conozco bastante, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, en nuestra localidad tenemos una escuela normal donde están todos los niveles de enseñanza, desde nivel inicial, desde sala de 4 años, hasta el nivel superior, con un profesorado de educación especial y un profesorado de educación primaria, ¿sí? Escuela de adultos. Escuela de adultos, ¿sí? Donde tiene todo, ¿sí? Y en esta ley, por ejemplo, hay nada más que 2 artículos que hablan de la educación superior. Y hay otra cosa que nos preocupa también de esta ley, es que crea un organismo que es la Facultad de Ciencia de la Educación, donde va a estar concentrado todo en un lugar. Nosotros creemos que esto es la desaparición directamente de las escuelas normales como institutos de formación docente, ¿sí? Y esto no se le consultó a ninguno de los actores, ni a los institutos de formación docente, ni a la universidad siquiera, porque preguntamos si la universidad estaba enterada de este proyecto de la creación de la Facultad de Ciencia de la Educación, si ellos tenían algo que ver, y la Universidad de Misiones no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, estas cosas son las que se cuestionan de, entre otras, del proyecto de ley de educación presentado a la legislatura. También la creación de la Subsecretaría de Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, también sería algo que no hay. Claro, y seguimos con la fragmentación del sistema educativo. Por un lado el Consejo General de Educación y por otro el Consejo General de Educación y por el otro lado el Ministerio de Educación. Tenemos dos sistemas de gobierno en el sistema educativo provincial. Y bueno, esto es lo que se está discutiendo y se discutió esta semana. Radio Plus 96.9 96.9 Radio Plus, mucho más radio. Mañana 39 minutos y seguimos en Espacio Sindical. Bueno, habíamos hecho algunos comentarios sobre el paro de docente en nuestra provincia. Y no es solamente nuestra provincia la que tiene conflicto en el sector docente, sino la mayoría de las provincias de la Argentina. Vamos a leer una nota que salió en la página oficial de la CTA. ¿Sí? Y dice, la regional de la CTA acompañó una multitudinaria marcha docente. La regional de la CTA Entre Ríos acompañó a los miles de trabajadores de la educación nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio Entrerriano, ACMER CTA, que marcharon desde Plaza de Mayo a la Casa Gris de la ciudad de Paraná para reclamar al gobierno una nueva propuesta salarial. Los docentes advirtieron que si no hay oferta profundizarán las medidas. Exigirán aumento en las partidas de comedores escolares y demandarán mayor seguridad en las escuelas. Los docentes aplicaremos los descuentos en las urnas, se leía en los carteles que llevaban en la jornada de lucha. La movilización llenó de colores las calles de la ciudad en una atípica mañana de calor en pleno agosto. Maestros, profesores, padres, alumnos y militantes de otras organizaciones sindicales y sociales unificaron la voluntad de expresar el hartazgo a la falta de respuesta que predomina en el sector educativo entrerriano. La secretaria general de ACMER Villaguay, Cristela Arellano, manifestó: ¿qué reforma está haciendo el gobierno sin inversión genuina, sin las condiciones mínimas garantizadas para que nuestros chicos puedan estar diariamente en las escuelas? Dijo y enumeró otras circunstancias que afectan el normal dictado de clases. Venimos a hacer público este reclamo porque hasta ahora nadie nos ha escuchado. El titular de ACMER, federal, Francisco Nesman, destacó lo mucho que nos merecemos desde la educación pública y aseveró que a pesar de que desde hace tiempo los docentes reclaman mejoras salariales y reivindicaciones históricas, hay un solo responsable de que no hubiera reinicio de clases al final del receso invernal. Y ese responsable es el gobierno, que también es responsable de que no haya plena educación pública en Entre Ríos. Contundente, el secretario general de la seccional Paraná de la ACMER, Roque Santana, afirmó: el eslogan de campaña del gobierno dice avancemos tranquilos, y por supuesto que los docentes hemos resuelto que vamos a avanzar con dignidad, porque no estamos tranquilos, estamos muy despiertos en nuestra provincia. Este gobierno ataca lo más sensible de un ser humano, que es la libertad. ¿Y qué le dijimos? Le paramos la provincia. Pidió al gobernador Sergio Uribarri una decisión política que se diferencie de las prácticas políticas de la dictadura militar. Tiene la posibilidad de pasar a la historia como el único gobernador electo por el voto popular que no dejó de descontar a los trabajadores en lucha. O tiene la posibilidad de demostrar que tiene capacidad de recapacitar y asumir una actitud noble que quiere que hagamos los docentes entrerrianos si nos pagan el salario más bajo del país. Que aplaudamos, que estemos tranquilos. Solamente quiero decir que las luchas que encarnan estas conducciones de ACMER con variados colores es con los dirigentes a la cabeza. No necesitamos tomarnos de la cabeza, porque voluntariamente asumimos el rol que nos dieron, que es estar al frente de la lucha. Esto es lo que ocurre también en el sector docente en la provincia de Entre Ríos. Para dar un ejemplo más también de que no es solamente en la provincia de Misiones, y también que los reclamos son similares, ¿sí? No es solamente en la provincia, es decir, también en nuestra provincia, sino también en las otras provincias argentinas está el mismo problema. El desfinanciamiento en educación, los comedores con pocos recursos, ¿sí? Y también los proyectos de en que quieren avanzar sobre distintas instituciones del sector educativo. Sí, el paro de Entre Ríos fue por 72 horas el 9, 10 y 11 de agosto, la semana pasada. Bueno, esto es lo que ocurre también, y hablando de, porque habíamos empezado que tenía el apoyo de la regional del CTA, esta semana se... No esta semana, sino la semana que viene, el día 17 se va a realizar un Congreso Nacional de Secretarios Generales de la CTA, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, de la cual vamos a estar participando, nuestro departamento va a estar participando, y también las otras nueve departamentales de la provincia de Misiones con el secretario general de la provincia de Misiones, ¿sí? Siempre hablamos de la CTA original. Claro. La CTA que viene en los orígenes del documento Bursaco, la CTA que es reconocida por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, la CTA que ganó en dos oportunidades las elecciones. Estamos hablando de la CTA de Micheli, no de la CTA de Yasky, que fue prorrogada. Bueno, ya sabemos cómo es la historia ahí. Fue, por un lado, prorrogada por el Ministerio de Trabajo a manos de Tomada, el ministro, y por otro lado, históricamente es negada la personería gremial a la CTA, también de Tomada. O sea, por un lado la reconozco y por otro lado no. Bueno, entonces vamos a estar participando el día miércoles del Congreso de Secretarios Generales de la CTA en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a reiterar el agradecimiento a nuestros auspiciantes, ¿te parece? El abogado Julio César Cristaldo apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Valdi Calzados, todo para la reparación y venta y fabricación de calzados a medida. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Noe y Ser, carnicería y minimercado. Electrón, centro de informática. Y Luma, centro de copiado con más de 500 libros digitalizado para el alumno y el estudiante. Repetimos las vías de comunicación, tanto a través del correo electrónico espacio-sindical@yahoo.com.ar o a través de mensaje de texto al 15 44 22 08. Vamos a una tandita y continuamos con Espacio Sindical. Radio Plus 96.9. Es más radio. Radio Plus 96.9. Cada año nos acercamos más a usted y nos alejamos de las demás. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar en pequeños... 9 de la mañana, 50 minutos y seguimos en Espacio Sindical. Bueno, habíamos hablado hoy de los jubilados, ¿sí? Y del sistema previsional también, es decir, en el caso de la provincia de Misiones y de nuestra preocupación es nuestro sistema previsional, tanto en el sistema jubilatorio como en la obra social. Yo creo que tenemos que hacer algo o una forma de protesta o de reclamo, ¿sí? Para que funcione de igual manera o mejor, ¿sí? En el interior de la provincia nuestra obra social, ¿sí? Porque no es justo que aquel que vive en Posada o uno tenga que viajar a la ciudad de Posadas para poder hacerse todos los estudios, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que hacer algo para que en el interior de la provincia también funcione correctamente la obra social. Lo que queremos es que funcione correctamente la obra social. Y también, ¿sí?, el pago de la jubilación a los jubilados, ¿sí? La movilidad, sobre todo. Constitucionalmente dice la movilidad. Y sabemos bien que en el sector docente, ayer estaba, porque se decía el año pasado que era más de 100 millones de pesos que se le debía. ¿A cuánto ascenderá la deuda actualmente? ¿Sí? Mucho más del doble, es decir, más de 200 millones de pesos que se le debe en movilidad a los docentes. Y siempre decíamos, que por ahí la gente no miraba feo, que siempre decía así cuando hablaba con los docentes, con los activos, ¿sí?, que están esperando que nuestros jubilados se mueran para quedarse definitivamente con su dinero. Y es lo que ocurre con nuestros jubilados. Y en la semana habíamos hablado en programas anteriores del problema también de los jubilados nacionales. Sabemos que la jubilación mínima es alrededor de 1.225 pesos. Eso es lo que cobra un jubilado, ¿sí? Y si eso sacamos por dividimos por 30, si dividimos por 30, ¿sí?, cuánta plata nos da eso, y nos da aproximadamente 40 pesos por día, ¿sí? 40 pesos por día. ¿Qué le alcanza a un jubilado? ¿Qué puede comprar con 40 pesos por día? ¿O tiene que vivir con 40? ¿Qué tiene que vivir con 40 pesos por día? Bueno, saque sus propias conclusiones, ¿sí? El kilo de carne a más de 30 pesos, así que es apenas lo que puede comprar un jubilado. Si hablamos de carne, ¿sí? Y bueno, ahora, en el transcurso de la semana sabemos que hay miles y miles de jubilados a nivel nacional que le hicieron juicio al ANSES. Salió un fallo favorable a los jubilados de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que dijo el ANSES a esto? Dice, el titular del ANSES, Diego Bossio, expresó a la Corte Suprema que no tiene fondos para hacer frente a 450.000 demandas previsionales y que representa un costo de 14.000 millones de pesos anuales más 28.000 millones retroactivos que se pagarían por única vez. Y fíjense lo que dice, representaría un costo, como si fuese que esto no es plata de los jubilados, es plata que no le pagaron a los jubilados. Y están diciendo que es un costo al ANSES. ¿No pensaron ellos antes de no pagarle las distintas movilidades que iban a tener todos estos juicios? Y bueno, tienen, la Corte Suprema falló y ahora el ANSES dice que no le va a alcanzar la plata. Tras una reunión con los miembros de la Corte Suprema, el titular de la ANSES, Diego Bossio, admitió que no está dispuesto a pagar las actualizaciones que dispuso el fallo Badaro para el periodo 2002-2006 a los 300.000 jubilados que reclaman esa movilidad. Según el funcionario, la ANSES tendría problemas financieros para hacer frente a todos estos juicios. El alto tribunal está preocupado porque existen más de 450.000 demandas en los tribunales previsionales. El 24 de mayo pasado, la Corte Suprema había emplazado al ANSES para que, en el término de 30 días hábiles, informara detalladamente, entre otras cuestiones, la cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo de haber inicial y con la movilidad. Peras, Piaf, café libre y café expreso para un buen momento. Creo que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones anuales, más 28.000 millones de retroactivo que se pagarían por única vez. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la ANSES en situación de riesgo institucional. Voceros de tribunales señalaron a Clarín que el conflicto tiene un aspecto institucional que consiste en estudiar cómo disminuir los litigios y un aspecto político, ya que los fondos del ANSES pueden ser destinados para una cosa o para otra. Sobre este último aspecto, la Corte Suprema deberá pronunciarse en los últimos planteos que resuelva, cuando tenga que determinar si sigue intimando al organismo al pago de las actualizaciones, como ya resolvió en el citado caso Badaro, o rechaza estos planteos. Esto es lo que dice el titular del ANSES y es lo que dice en relación a el fallo a los jubilados, ¿sí? O sea que no le piensan pagar. También, así como en la provincia le estafan a los jubilados, en la nación también está esto. Y yo estoy leyendo esto desde una computadora, ¿sí? Una computadora que me dio él, una netbook, la famosa netbook, ¿sí? Y si uno mira en las netbooks y todos aquellos que tienen la netbook de los hijos, ¿sí? Tienen una netbook, los estudiantes, y acá decía algo de, en la provincia esta semana decía, 400.000 netbooks se entregaron en la provincia, imagínense, a estudiantes, ¿sí? O 40.000, no recuerdo bien, creo que 40.000 netbooks se entregaron en la provincia. Bueno, en cada una de esas netbooks, si uno mira, tiene inscripta la palabra ANSES. ¿De dónde salió la plata para esta computadora? ¿Sí? Es plata del ANSES, y el ANSES no tiene plata para darle o para pagarle lo que corresponde a los jubilados, ¿sí? Esto es, lo estoy leyendo, le digo en serio, estoy leyendo desde la netbook que me dio el Estado. Conectar igualdad. Conectar igualdad, sí. Entonces conectan igualdad con la plata de los jubilados. Y bueno, capaz que se refieren a que igualdad, o sea, todos ganan poco. Sí, pero no, yo digo es mucho el dinero. Te estaba mirando también cuánto sale en un negocio, esos negocios que venden en grandes cuotas y te dan, sí, cuánto sale una netbook de este tipo, y sale más o menos aproximadamente 2.300 pesos de costado, más o menos, sí. Ese es el precio que está. Bueno, esa plata, señores, esa plata sale de el ANSES, y el ANSES no puede pagarle los fallos o lo que corresponde a los jubilados. Tal cual. Entonces, cuando el Estado debería generar, por otro lado, ese dinero, pagar de la caja que corresponde a los jubilados y generar de otro lugar dinero, y con eso hacer este tipo de programas. Esto que le estoy dando es un ejemplo nada más de cómo se utiliza el dinero de la ANSES. ¿Cómo se utiliza? A principio de año habíamos leído también, sí, a principio de año habíamos leído que el Ministerio de Economía había tomado dos préstamos del ANSES de más de 1.000 millones de dólares cada uno. Más de 1.000 millones de dólares cada uno había tomado, el Estado había tomado préstamo, fíjense. El ANSES le prestó al Estado y decían que era un gran beneficio para la ANSES porque iba a recibir el 5% anual en dólares por este préstamo, ¿sí? Es decir, el ANSES tiene plata para prestarle al Estado, tiene plata para destinar a otras, desviar fondos para otras cosas, y no tiene para pagarle a los jubilados. Bueno, esto hay que tratar de que se revierta. Y algo que está también desde hace tiempo se viene diciendo es que hay la oposición o algunos grupos dicen que de dónde se podría financiar distintas acciones del gobierno. Es, por ejemplo, ellos proponen crear un impuesto a la renta financiera. ¿Qué es esto? Al juego. Crear un impuesto al juego y a través de esa recaudación que el Estado haga distintas acciones. Bueno, 10 de la mañana en punto, fíjense, mirá, puntuales estamos hoy. Hoy sí que 10 de la mañana, bueno, y nos vamos despidiendo. No vino Alberto, eso tenemos que... Alberto, un saludo para Alberto. Ni también Teo también dijo que iba a venir, pero parece que estaba medio... Los dos parece que están en... La gripe. En la gripe, sí. Gripe, pero sabemos. Gripe, ¿qué gripe? ¿Qué letra? Aviar debe ser. Debe ser, porque no... No. Sé que están en reposo, y bueno... un saludo para ellos también, y para Mabel también, sí, un saludo especial para Mabel, que también está en reposo y bueno. Que se recupere. Que se recuperen todo. Que se recuperen todo. Y bueno, así vamos a poder estar también después con más participación acá en nuestro programa, en Espacio Sindical, que es un espacio de todos ustedes. Bueno, hasta el próximo fin de semana. Hasta el sábado.